gallego. Esconde el timón, que se acabe el recreo. Solo nos quieren para eso. Solo nos quieren para eso. Solo nos quieren para eso. Solo nos quieren para eso. Al que madruga poco sexo. Donaré mi riñón y conservaré. Song.